Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Hola amiga, ¿cómo estáis? Oye, yo ando media desaparecida porque estoy full pega, guachita. Así, en malas condiciones. Pensando todo en el automor. Y en el automor y por sobre todo también en el placer sonoro. Entonces, juntamos a dos cosas. Voy a hacer una pequeña acción performática. Resistencia. Afectos. El afecto también ayuda con la resistencia. ¿Cuántas cosas resistimos por afecto? Te quiero mucho. Está la pura pega en Chile, pues. Bueno, yo creo profundamente en la resistencia, la autoafectividad. Ay, amiga, y por sobre todo la escucha de nuestros cuerpos. Por eso me parece importante compartir esto con todos los compañeros. El contexto es una playa que se viene en época de lluvias muy fuertes. Entonces en este momento está como toda la geografía bastante cambiada, incluso en la playa. Sobre todo cuando hay que estar encerrado. Aparecen como huecos donde no habían y salen aguas de donde no salían. Desde la cuarentena hasta ahora, que igual. No así sé. Que aquí mismo. Tengo unas ganas de viajar. Estoy no como puedo. Una salida de. Me río ha ayudado al tanto mar. La unión de las mujeres. Nuestro despertar también como sociedad, no solo en Chile, también en otras partes del mundo. El despertar femenino y el despertar social, que algunos hombres están logrando entender. No les creo nada. No les creo nada yo. Patriarcado. Maldito, desigual, criminal, asesino. Nosotras en realidad ya no sabemos mucho qué vamos a hacer. No sabemos dónde vamos a vivir. No sabemos si nos vamos a quedar con los padres, con las madres. No sabemos si vamos a perseguir estudiando. Hice ahora como una escapadita mientras no llovía. Pero está como alargándose a llover otra vez. Creo que aquí se cierra este audio. Muy buenas tardes. Estamos acá nuevamente con un nuevo programa de Ensayo Error desde los estudios de Radio Tsunami en el Cerro Barón de Valparaíso. Y lo que estábamos escuchando justo antes es la obra Resistencia Afectiva de la artista Ana Estrada Zúñiga, quien será nuestra invitada el día de hoy. Como todas las veces, estamos acá con Rodrigo Ríos Zunino en los controles y también se va a unir a nuestra conversación Paolo Enríquez, además, por supuesto, de Ana Estrada. Antes de comenzar nuestra conversación, voy a leer la breve biografía que resumió Ana para contar quién es. Ana Estrada Zúñiga, 1980, nacida en Chile, actualmente vive en Barcelona, es artista sonora inmigrante que ha desarrollado publicaciones, talleres y muestras en distintas ciudades. Desde hace 6 años desarrolla una investigación respecto a la voz escucha-cuerpa, proponiendo un vínculo entre arte sonoro y feminismos. Utiliza una metodología autoetnográfica que comprende la práctica como forma de investigar. Busca generar contextos de escucha para nuestra diversidad de voces desde un planteamiento que pone en relevancia los afectos trabajando bajo la idea de acuerpamiento. Actualmente trabaja en los discos Paisajes Sonoros y La Voz junto a Valentina Aguilera y Paisajes en Tránsito, Fondo de la Música 2022 y 2023. También en el ensayo Nombrar Ser con La Voz, Fondo del Libro 2022. Además se encuentra en la última etapa de la investigación Autoetnografía y Escucha Situada, diálogos entre prácticas artísticas y teorías de la vocalidad en el arte sonoro contemporáneo chileno, junto al historiador Javier Osorio. Desde el año 2020 imparte talleres que vinculan la voz con la escritura y el movimiento. Ya con esta presentación, bienvenida Ana, es un gusto tenerte acá con este viaje temporal desde Barcelona a Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Aime, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy bien, me hace mucha ilusión esta instancia de conversación. Bueno, primero porque nos conocemos y hace mucho tiempo que no nos veíamos ni escuchábamos. También porque estés en Valparaíso, que siempre es muy mágico conectar, digamos, de esta manera virtual, ¿no? Con otro espacio-tiempo y con un lugar tan querido como Valpo. Así que, nada, muy, muy contenta de estar aquí. Me alegra mucho y una vez más, bienvenida. Ana, a ver, ¿desde dónde partir? ¿Desde dónde partir? Cuando nosotras nos conocimos, tú ya llevabas trabajando el tema del feminismo en el arte y con una de las premisas que sigue siendo, supongo, como parte de tu trabajo, que es arte y vida. Uh-huh. Quisiera de pronto partir haciendo la pregunta y que nos cuentes un poco más de qué trata, por qué y en qué momento tú tomas ese lema, esa consigna, esa premisa en tu trabajo y cómo se traslada. Uh-huh. Sí, bueno, si bien hoy en día quizás no la digo así tan explícitamente, pero es cierto que, claro, un poco se originan muchas cosas desde ahí. Y es interesante igual pensar esa pregunta porque, sobre todo yo siendo ahora una artista migrante en Europa, ¿no? En donde cuando llegué acá, como que también se desmontan como muchos mitos e idealizaciones que uno tiene a partir de la educación colonizada que recibimos en Chile y en el arte en particular. Y claro, la verdad es que esto del arte vida, que viene también de las vanguardias europeas, ¿no? Que son las vanguardias que, bueno, yo estudié arte en la Universidad de Chile y es como un canon ahí, digamos, un referente como súper importante. Y la verdad es que, claro, al final lo de arte vida tiene que ver también con un tema con la precarización, con trabajar con lo que se tiene, o sea que al final, como esto de no distinguir arte-vida, no es tanto una opción, sino que es como una condición, ¿no? O sea, como la no posibilidad de nunca, por ejemplo, tener un taller fuera de tu casa donde trabajar, ¿no? Tener que hacer del espacio público también un lugar de trabajo, cosas que obviamente se van como una las va trabajando conscientemente y las va politizando también y te va situando desde esos lugares. Y te vas como apropiando, digamos, pero también tiene que ver eso, o sea, con una condición como muy material, ¿no? De precariedad y de habitar, digamos, como en un lugar que tiene esto, o sea, porque eso es como que hay muchos referentes que están como muy lejos al final de nuestra realidad, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, claro, yo al venir acá, que bueno, siempre lo he dicho y hay por ahí una entrevista, fue como un choque cultural súper grande que se materializó mucho en el tema de la voz. Y ahí en el fondo me como que esto del arte vida, digamos, también se vio confrontado desde otro lugar, ¿no? Y como consecuencia también empieza como este proceso más autoetnográfico que, o sea, al final lo de arte vida y autoetnografía también está súper súper ligado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco, es un poco así, ¿no? O sea, como en Chile yo hacía muchas cosas en mi casa, por ejemplo, ¿no? Hice varios happenings en mi casa, bueno, lo mismo el espacio público, ¿no? O sea, como sitios que al final son los sitios que tienes para trabajar, que por supuesto son súper interesantes y puedes hacer cosas como muy potentes, pero que también es una condición, ¿no? O sea, que hasta qué punto se elige, ¿no? En mi caso, por lo menos, ¿no? O sea, una persona como yo, viniendo como de donde vengo y habiendo estudiado donde estudié, etcétera, ¿no? Entonces, y luego ya situándome también en, o sea, en el tema de género, ¿no? En el tema de ubicación geográfica, ¿no? De procedencia, de... entonces, como que se empieza a nutrir de alguna manera, ¿no? O sea, como que esto va creciendo y se va complejizando y politizando al final, pues, o sea, en el sentido de estar más situado, ¿no? Ser más consciente, digamos, como de del lugar que una ocupa y de hasta qué punto ese lugar lo eliges y hasta qué punto ese lugar es como el lugar que te han asignado, ¿no? Y en ese sentido, como si uno la piensa desde el lugar que uno habita, desde el lugar que uno elige, ¿en algún momento tú decides traspasar y empezar a abordar el tema de los feminismos en tu trabajo? Uh-huh. No sé si eso nace ya desde Chile o se manifiesta más una vez que ya eres migrante en Barcelona. Uh-huh. ¿Cómo se traspasa eso? ¿O cómo se siente eso? ¿Cómo se refleja en tu trabajo? Sí, bueno, es algo que se empieza a ser más consciente al migrar, ¿no? Y no tiene que ver con que, porque esté en Europa y no en América y no en Chile, sino simplemente por, bueno, simplemente por el desplazamiento, ¿no? Territorial, por salir de tu, igual sea como sea, zona de confort, ¿no? Por esto, por empezar a tomar conciencia también de otros temas que se cruzan también con los feminismos, ¿no? Que tienen que ver con el racismo, con la colonización, ¿no? Pero también al final fue como empezar a revisar para atrás y darme cuenta que, claro, que ya habían cosas en mi trabajo, solo que yo no estaba quizás tan consciente. Empecé a revisar, por ejemplo, algunos textos o a veces hasta comentarios que me podían haber hecho otras personas de trabajos que yo había hecho y que quizá yo no le había dado como ese cauce, ¿no? Y claro, ya estando acá, empezó a ser como más visible, sobre todo por esto de, que te decía, o sea, como este choque cultural de la voz, por ejemplo, y empezar a sentir el contraste, o sea, ya viéndolo, leyéndolo muy binariamente al inicio, ¿no? De hombre-mujer y pensar como que las mujeres acá hablan muy distinto a como hablamos nosotros en Chile, por ejemplo, siendo que hablamos el mismo idioma, pero de partida el tono, ¿no? La actitud como, es como más fuerte, como tiene como una presencia que es distinta, que a mí en principio me parecía un poco violenta, ¿no? O sea, me agredía un poco porque no estaba acostumbrada a eso. Y entonces ahí me empecé como a preguntar también por estas como diferencias, ¿no? de cómo habitábamos los espacios y los espacios de escucha, ¿no? Y bueno, y nada, pues desde este tema migrante me empecé como a intentar generar espacios de encuentro, y ya hasta el día de hoy siendo ya mucho más consciente que claro, no puedes trabajar la voz sin trabajar la escucha, ¿no? Y que al final se trata a veces más que de poder, de que, o no más, pero, o sea, no se trata solo de que tu voz pueda sonar, sino que sea escuchada, ¿no? Y quiénes escuchan, y cómo escuchamos, y cómo generamos esos espacios de escucha, ¿no? Y ahí es donde aparece el tema de los afectos, ¿no? Que está muy vinculado para mí desde el feminismo con el transfeminismo, ¿no? O sea, como aprender desde formas de resistencia también de, desde identidades más disidentes, a la vez también desde el tema de la migrancia, ¿no? Y entonces, bueno, así un poco como que se va tejiendo esto, y esta como necesidad también que, claro, como que surge también de una necesidad personal, pero de empezar a colectivizar como esta situación y darse cuenta que en realidad es una necesidad esto, colectiva, ¿no? Estamos acá con Paolo, así que le voy a dar la palabra a él para no monopolizar las preguntas. Hola, ¿qué tal? Bueno, María, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, ¿tú? Todo bien, gracias. Bueno, te escuchaba con atención con lo que estábamos hablando recién y quería como seguir intentando en el fondo indagar un poco en esta lógica de tu obra que bueno, que se cruza mucho inevitablemente con la experiencia misma de la corporalidad y de cómo vamos identificando, en este caso, por ejemplo, la voz, y eso se va, de alguna manera, hace estos cuestionamientos de repente, no sé si filosófico, ¿no? Pero establecer un poco la manera en que el cómo soy se establece, o mi entidad, o mi forma, y cómo esa forma muta o se desentiende respecto, por ejemplo, al espacio al que habito, ¿no? Yo quería, como de alguna manera, también preguntarte en torno también al trabajo de tu obra, si de alguna manera también está esto, de alguna manera tú sientes que se vuelve también, no sé si artificial, pero si de alguna manera también hay una conducción inevitable, o sea, todo es influencia. ¿Se vuelve qué, perdón? Que se, como artificial, me refiero. Si de alguna forma... No, si es que hubo un ruido, pero eso no escuché. Ah, ya. No, pero en el fondo era como esto de si nuestra identidad, en el fondo, como va mutando a través de nuestras experiencias, por ejemplo, el hecho de ser migrante, el hecho de ser mujer migrante, o de establecerse dentro de un espectro de, desde la lógica disidente a la heteronormatividad. Y si también, de alguna manera, esa construcción, al ser en otro espacio, inevitablemente va mutando en torno a las condiciones materiales, por ejemplo. Yo tenía mucho esa duda respecto a una entrevista que leí de ti sobre, en el fondo, lo que es, en este caso, arte-vida, ¿no? Y cómo establecerse como artista desde Latinoamérica o desde Latinoamérica en otra parte del mundo. Y si en el fondo esa posibilidad de más recursos o de establecer nuevas conexiones inevitablemente también van generando que esa parte que tú creías que eras tú en tu voz cambie irremediablemente y quizás no pueda volver atrás y también esos discursos de alguna manera puedan ir variando, ¿no? No sé si de alguna forma tú te has encontrado con un choque de tus ideas que ya no puedes volver a en tu misma obra. Sí, a ver, o sea, no, yo en ese sentido no, como que no lo entiendo desde un lugar como muy, como tan estructurado, digamos, ¿no? O sea, cuando pienso el tema de la identidad y todo, siempre lo pienso como desde un devenir, precisamente, en donde está como muy abierto, ¿no? Precisamente por toda la historia y a lo que tú mismo señalas, o sea, como muy, muy sujeto también a ciertas circunstancias, ¿no? Y más que, o sea, y por eso también el tema de la autoetnografía y de tener la práctica como forma de investigación, ¿no? Precisamente también por el tema de cómo empieza a aparecer la corporeidad, ¿no? Que al final son experiencias que de pronto, o sea, como que la teoría está muy bien y se nutre, se puede nutrir, pero no es como que defiendan como una teoría en concreto, ¿sabes? O como que tengan un punto de vista como muy específico y que sea como inamovible, ¿no? Pero obviamente hay un espectro, como un rango, una base, digamos, dentro de lo que se mueve, que es finalmente como el área de interés que una tiene. Y en ese sentido, claro, para mí no es como, o sea, como tú lo preguntas, como de un volver atrás, y eso sería entenderlo como un proceso súper lineal, ¿no? Un poco como con una idea así de, casi como de progreso, ¿no? Como de ir avanzando, y yo la verdad es que no lo concibo así, nunca, la vida en general no la concibo así, entonces no hay como como un no, o sea, no sé a qué retornaría tampoco en ese sentido, ¿sabes? O sea, me parece que es como que son desplazamientos en distintos niveles y hacia distintos lugares que no siempre, obviamente, son como tan claros tampoco, y que no siempre se puede tampoco como decir, ¿no? Como con la teoría o como que a veces no es suficiente, y por eso mismo insisto, como estas otras áreas que se abren. O sea, yo hace tiempo empecé a trabajar también mucho como desde la danza, desde el buto, como desde otro lenguaje, en donde la voz también, la importancia que tiene es que no siempre es lo que dice, ¿no? Sino que también es un sonido, al final es una, es la escucha también de esa voz, la corporización de esa voz. Entonces, claro, en ese sentido no hay como un, no sé, no hay como una expectativa de algo que iba hacia un lugar y de repente se choca y hay que querer volver atrás y no funciona, o sea, como que no hay un camino como predispuesto y pretrazado con el, como que sea la expectativa a cumplir, ¿sabes? Que es como un poco a mí lo que me sugiere lo que tú me preguntas. Es interesante porque tú vienes de una formación de artes visuales. Uh-huh. Y de las artes visuales pasas a trabajar el arte sonoro. Uh-huh. Y finalmente el mayor material que en este momento siento has trabajado es tu propia voz. Esa, uh-huh, esa es tu materia prima. Incluso, uh-huh, y en algunos casos, la voz de otras. Sobre todo de, uh-huh, otras, como el trabajo. Y de otras. Y de otras, sí. Como mujer y disidencia. Y en eso es como... Esa decisión de trabajar el feminismo, de tomar también esa línea de trabajo, de invitar a participar a otros, a tu propio trabajo y visibilizar su voz. ¿Cómo lo comprendes tú? ¿Cómo nace ese involucramiento de generar esos espacios, de abrir la voz a otras personas? Porque me acuerdo, por ejemplo, un trabajo tuyo que hiciste hace años en el MAC, que estuviste sentada leyendo la lista de mujeres asesinadas, de feminicidios. No me acuerdo exactamente qué año fue, me acuerdo de la obra, no sé si fue un Sonic, un audio red, sí, tal vez fue, sí, un, sí, audio red, sí, uh-huh, ese, uh-huh, año. Entonces ahí ya estaba la presencia de la otra en tu obra, uh-huh, uh-huh, pero no tan, no con su propia voz. Uh-huh. Y ahora tu trabajo se basa mucho en invitar la presencia de otras mujeres, de otros, en lo que haces. ¿Desde dónde? ¿Por qué? Sí, bueno, eso creo que tiene un origen como también más atrás en el tiempo, en términos de que, bueno, de partida yo no hablo de obra cuando hablo de mi trabajo. O sea, yo no concibo mi trabajo como obra, porque para mí obra, y además, bueno, tengo formación de arte visual, para mí una obra es como algo acabado, como más terminado, y para mí siempre el tema del proceso ha sido como súper... A ver, que no pasa nada con que le digas obra, solo estoy explicándolo para que se entienda, ¿no? Pero no tengo problema en que... O sea, entiendo que lo nombren así, pero es como yo lo sitúo, ¿no? Sí. Claro, porque siempre atiendo mucho esto, el tema del proceso, ¿no? Esta misma idea un poco del devenir, que claro, ahora se trabaja más desde la identidad, pero como un poco el flujo, ¿no? De lo que puede ocurrir. Por eso también trabajé mucho el happening, ¿no? Y precisamente ahí siempre la participación del público, por ejemplo, ha sido súper importante. Un poco también como resistiéndose a veces en unas piezas más que en otras, obviamente, en unos trabajos más que en otros, en unos proyectos más que en otros, a la idea de la autoría, ¿no? O sea, como de, para mí entender que cuando, o sea, que para mí, como que los artistas somos personas que, claro, creamos, generamos cosas, pero que al final nada de esto es posible si no hay otras y otros, ¿sabes? Que ya sea que solo lo escuchen, lo perciban, ¿no? Y luego, si además les haces como interactuar de una manera más presente y evidente, mucho más, ¿no? Entonces, como que esta inquietud, digamos, ya venía un poco desde siempre este cuestionamiento. Y también porque el arte sonoro, bueno, trabaja una espacio-temporalidad que es muy diferente a otras artes. Y para mí es como que esa espacio-temporalidad que porta el arte sonoro implica mucho más también al auditor, espectadores, las personas que sean como afectadas, atravesadas, ¿no?, por este sonido, porque al final, claro, o sea, más, no es, por eso yo hago esta triada que la tomo también de Paula Carrara, que es una artista muy interesante, de Brasil, Italia, y ella, o sea, como que pone un poco esta triada en otro orden, y yo digo, ah, vale, en realidad está de ahora en adelante yo me interesa nombrarlo así, entendiendo que no puedo separar la voz de la escucha, ni la escucha de la cuerpa, ni la cuerpa de la voz, y etcétera, ¿no? Entonces, claro, es como trabajar con la voz de otras, es trabajar con su escucha, trabajar con su cuerpo, que, o sea, cuerpo no solo como esto que estamos viendo, ¿no? ¿Se entiende? Y en ese sentido, claro, mientras más me empiezo a cuestionar y mientras más empiezo a repensar también el tema de la identidad desde distintos lugares, claro, parece como una necesidad de decir, vale, no puede ser, o sea, no puede ser solo yo aquí la que diga algo, porque hay cosas que yo no puedo representar por otras personas, ¿no? O sea, yo no puedo arrogar la voz de otras personas, y en este caso, que, cosa que el feminismo muchas veces sí hace, el feminismo blanco sobre todo, y en el caso, por ejemplo, del ejemplo que tú das de la lectura de feminicidio, claro, es un poco distinto el ejercicio en el sentido, claro, esas personas ya no están, ¿no? Ya no tienen voz. Yo leo, tampoco es algo que ellas hayan dicho, sino el informe como policial, digamos, de su muerte, ¿no? Como simplemente diciendo, como amplificando una realidad que mientras está escrita y guardada en un cajón, a nadie le incomoda y es muy silenciosa, está todo bien, pero si viene alguien y la lee y te confronta eso, pasan otras cosas, ¿no? Y de alguna forma, en algún pequeño punto quizás puede aparecer un poco también esas otras y esas otras, ¿no? Y entonces, ese trabajo. Sí, bueno, eso es como algo también. Quiero abrir un espacio de escucha ahora con una uh-huh. de las obras que nos enviaste, que es uh-huh. Imitando a Beauvoir. No sé si quieres presentarla y contarnos un poco de qué trata, que vale. Vamos a escuchar, así como introducirla. Sí, bueno, este es un primer disco de arte sonoro, pues, del Fondo de la Música, Je suis sonéana, que, bueno, surge por un... Este proyecto surgió desde un lugar muy naif, en realidad, como desde una... No, como una visión más colonizada de Francia y del idioma francés, como de qué bonito suena y qué interesante, que me sigue pareciendo interesante como esta sonoridad que tiene. Pero luego, o sea, y la idea un poco era como se puede aprender este idioma simplemente escuchándolo e imitándolo. Entonces era como hacer el juego de, vale, me voy a registrar mientras repita unos cassettes que tenía, ¿no? Sin leer, solo escuchar. Y en el camino, en este proceso y devenir en que todas las cosas cambian, que pasaron muchos años. ¿De qué año? Claro, el proyecto es del 2000. ¿No? El 2000. O sea, lo que pasa es que la idea inicial de haber sido del 2018, ajá, 2017, 2018, y el disco a que se publicara ha de haber sido 2020, ¿sabes? O sea, entre que postulas el proyecto, te lo dan, sale el disco, o sea, son como 2 años. Total. Sí, es lento el proceso. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí finalmente también yo me fui como... Fue bonito porque fue un proceso también de revisión y autocrítica de mí misma, de a ver qué te pasa con esto, por qué estás tomando el francés, no sé, tal. Y claro, como Simone de Beauvoir es un referente súper importante para los feminismos, pero es una feminista blanca, ¿no? Me parecía interesante también como en una de estas piezas utilizar su voz, ¿no? Que es una entrevista como muy famosa que ella dio en la televisión, en donde como que resume un poco su postulado del segundo sexo, que es una de sus obras más importantes. Y entonces, claro, era como un poco hacer este juego, ¿no?, de la imitación y de lo que, o sea, todo lo que estaba diciendo antes, ¿no?, que al final es eso, ¿no? O sea, bueno, la colonización también es eso, ¿no? O sea, al final es como nos ponen aquí algo y nosotros de pronto estamos como repitiendo discursos y cosas, y no los, y sobre todo, digo, no, a veces no los situamos, ¿no? Porque es eso, o sea, no se trata de decir lo que dice Boba está mal porque es una feminista blanca, sino que es como, vale, ok, Boba lo dice, pero es una persona, una mujer francesa que vivió en tal contexto, tal, ¿no? Y es como, ok, a mí esto me puede servir, pero ¿cómo lo sitúo yo en mi realidad, en nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco de ahí surge esta, este, y es como, al final todo el disco es como juego también, ¿no? Así como un experimento un poco de... yo qué sé, de empezar ahí a permitirse también jugar y con esto del ensayo error y de decir a propósito del programa, y de vale, ok, o sea, como todo el mundo me va a escuchar hablando pésimo francés, ¿no? O sea, como no hablando francés realmente, sino haciendo esta imitación precaria, ¿no? Pero que eso políticamente, cuando pones a Beauvoir y eres tú la que le imita, puede tener como una significancia, digamos, también bastante importante. Entonces, bueno, eso es un poco. Bueno, entonces vamos a escuchar el audio del trabajo de Ana María imitando a Beauvoir. C'est un simple formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Est-ce que ça nous fait très simple? Sur être femme, c'est le pendant naturel. C'est le pendant naturel. Il n'y a pas de temps. C'est le résultat d'une histoire qui définit la femme à tel degré. C'est une histoire qu'elle a faite d'abord de l'histoire de l'association, de petit, qui aboutit à un siècle de l'histoire, et notre père et notre père pour chaque fin de l'église. C'est une histoire de sa vie, en particulier celle de son enfance, qui la détermine comme une femme qui croit en elle, quelque chose qui n'est pas du tout. Une illusion, un sens, qui croit en elle, et va faire la dernière féminité. Et plus, c'est plus sur le religieux de son fils s'approfondisse plus le sensible ne revient en évidence et plus le divin féminin favorable le livre qu'un italien et le navolotis le sensible et on montre comment déjà bien avant que l'enfant ne soit même conscient d'un enfant de fin de soin dans la manière de le faire têter, de le porter, de le bercer, etc., etc. On inscrit dans son corps ce qui plus tard Pausa para entender. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas. Être ensemble, avoir des enfants, ce n'est que le vent de la personne, qui n'a pas de différence de tous les demás. C'est tellement cette différence qui font la différence d'institut et l'état d'interprétation et de pression qu'assument les femmes. C'est en quelque sorte, on peut être sur la cause de ce qui se construit, la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Pour accorder l'importance que prend la différence, j'ai un contexte social Parce que necessite tout. Je crois qu'il faut une partie de l'idée que, comme le dit le maître Napoléon, il existe la rafle de l'air parce que le monde est le plus fort. Il nous demande dans les nuits de s'indiquer comme un moment, les formes de cessation de papier, les droits, les pouvoirs, de manière à avoir un moment de la présence communique. Rosemé pourrait être aussi toujours sur de manger cette traversée sans parler plus. Le petit ne pas faire de participer à l'évolution de voler ce que c'est. C'était comme ça, toujours. Et ça, c'est pas ça le thème de la femme. Il est évident d'époque en époque, il est toujours une volonté de prendre le pouvoir. Sans le sexe, au monde de la femme, la renaissance. Les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecin. Elles connaissaient des quantités de remèdes, des rêves, des remèdes. La des femmes, de participer à la construction. Voilà. Et bien la médecine, les prises de ma part de son. Toutes les personnes qui ont été les sorciers ont été essentiellement fondées sur cette volonté de l'homme, de caractère des femmes, de la médecine du pouvoir qu'elle donne, et suite à l'ordre de ce. Il est tout fait par l'homme. Ils ont son dépression, demandé, etc. La femme de exercer la médecine, si elle n'a pas de marchand, le septe papa. Ça le relève au rôle des femmes antiquaires, au rôle des assistantes, etc. C'était vraiment des jeux. Elle voit comment on a des volontés, vous parlez. Je pense. Tout à fait les mêmes choses. Les volontés, les mêmes sa volonté, la pointe. Trop fort de rêver. Et les voyages qui sont partout, les femmes avec ses vins, c'est une disqualification. Comme quand ce marché n'avait pas voulu ni me marier, ni avoir d'enfants, que j'avais donc pas amené une vie intérieure, ce qui est la chose la plus écrasante dans la condition féminine, j'avais échappé aux servitudes de la condition féminine. On ne naît pas femme, on le devient. Ahora sí, volvemos con el programa tras escuchar esta pieza de que cuando leí al respecto, claro, hay un poco en el juego que mencionabas en esta entrevista que te hicieron al respecto de esta pieza, tiene que ver un poco con esta destructuración un poco también de, en este caso, la lengua francesa y de Simone de Beauvoir y en el fondo su experiencia como feminista y cómo eso empieza también de alguna manera como al ser una experiencia que no es como propia, ¿no? Como la experiencia de una mujer blanca, europea, etcétera, también se puede, de alguna manera, yo creo, hacer entender que no se puede entender del todo, más allá de la barrera idiomática, ¿no? No se puede entender de toda la experiencia a través de las palabras. Creo que, no sé si ese es un juego que te interesó establecer o no, respecto de esta pieza en particular, pero como que a mí me deja un poco eso, ¿no? Como no solo no la entiendo quizá por su francés, sino que en el fondo lo que ella dice en sí, independiente de que lo dijera en español o no, es distinto a lo que yo podría decir. No sé si en ese minuto tú te lo planteabas desde ese punto. Claro, sí, lo que estaba diciendo antes de cuando presenté la pieza, ¿no? Como de dónde te sitúas con el conocimiento. Uh-huh. Y que el conocimiento, cuando decimos conocimiento, tenemos como una idea muy desde la teoría, pero el conocimiento es la experiencia, ¿no? Por eso ahí la autoetnografía es súper importante. Uh-huh. Y también este tema de la traducción, ¿no? Que o sea, lo vemos muy claro cuando pensamos en traducir de una lengua a otra, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad también hay esto, como experiencias que son un poco intraducibles y como reconocer también nuestra distancia como cultural también con eso es importante, pero también desde un lugar como deshegemonizante, ¿no? Porque al final es como... Creo que es muy fácil llegar al lugar de tomar la distancia cultural y decir, ah, vale, no, es que el francés, no, y Europa y tal, porque es la, es la educación que muchos hemos recibido y que seguramente mucha gente sigue recibiendo. Y entonces, claro, hay como una jerarquización, ¿no? Como de algo que está arriba, que está más allá, que, ¿no? Entonces también era como... un poco aligerar eso, ¿no? Por eso decía también como un juego, que igual es como un poco una ironía, pero como como tampoco diciendo, me estoy montando yo una teoría aquí, de, es como, uh-huh. O sea, es como, vale, cojo esto y en realidad, o sea, sí que entiendo bastante lo que dice, ¿no? Pero es como, yo diciendo esto, o sea, suena absurdo también, ¿no? Suena un poco ridículo, ¿no? Uh-huh. También es como, son como esas cosas, y en ese sentido, desde el punto de vista también de la voz y de las inflexiones de la voz, ¿no? Y de cómo colocar cómo colocar la voz y la boca y todo, ¿no? Que también es como muy, es muy loco porque realmente es otra manera, ¿no? Entonces, como que hay sonidos que son muy difíciles de hacer porque, o sea, culturalmente tú no aprendiste a articular de esa forma, ¿no? Uh-huh. Y está bien, ¿no? O sea, y son diferencias y ya está, ¿no? Pero como que en verdad nos han enseñado que esas diferencias están en una jerarquía, ¿no? Desde una hegemonía. Entonces, claro. Un poco para mí esto del juego, ¿no? Y de hacerlo más lúdico y de un poco es igual, ¿no? O sea, como también me estoy riendo, o sea, un poco, si lo queremos ver como una ironía, pero también me estoy ironizando conmigo misma de la incapacidad de poder hacerlo, ¿no? Y no pasa nada. Es como, también está ese juego, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, eso. Perfecto. Tomándome un poco de eso, ¿no? Como de estos planteamientos de entendernos o no, y también de estas distancias que pueden saber, que creo que hay algo muy importante en tu obra también, que tiene que ver con la otredad, ¿no? Como entenderme, y lo mencionas, ponte tú, en este parafraseo a la escritora brasileña Clarice Lispector, respecto a el no quien soy, sino entre quienes soy. Y ahí se plantea interesantemente tu trabajo que mencionaba Agnes hace poco con personas al respecto sobre los talleres con mujeres y disidencias, y ir estableciendo en el fondo, en esta potencia, ¿no? También como esta diferencia de hablar del poder que todavía es dentro de una estructura muy verticalizada, patriarcal, y establecerlo también, por ejemplo, ahora, en este caso, ponte tú, que vives en Europa, y cómo también te vas rodeando también de estas personas, porque mi pregunta un poco acá es como, y también lo plantea el feminismo, ¿no? Como la interseccionalidad, ¿no? Yo me pregunto si la experiencia, por ejemplo, yo como disidencia de una persona en Europa, una persona disidente en África, o sea, es evidente para mí que es distinto, pero si en ese cruce también se puede hacer un poco como esta diferencia, y se puede de alguna manera decir como, a pesar de que son experiencias distintas porque tú vives allá, yo vivo acá, nos tocan este tipo de hilos y podemos desde ahí trabajar de manera más universalizada, por así decirlo, ¿no? Frente también a las estructuras como cis heteropatriarcales o heteronormativas. No sé si eso para ti hoy se forja, por ejemplo, desde el espacio en el que habitas, desde una manera relativamente parecida acá. ¿Tú crees que podemos encontrar punto en común? Y de cómo eso de manera, en el fondo se va traduciendo inevitablemente en tu obra. O sea, yo diría que yo me he dedicado al arte y sigo dedicándome al arte, entre otras mil cosas a las que me tengo que dedicar para sobrevivir. Porque es como una manera de relacionarme con el mundo, ¿no? O sea, es mi manera de acuerpar el mundo también, ¿no? Y en ese sentido, claro, cada experiencia y cada movimiento y desplazamiento, en este caso, por ejemplo, de territorio, ¿no? Va como sumando como una nueva capa, ¿no? En donde vas como, de alguna forma, obviamente enriqueciendo también la experiencia, pero también se va complejizando y van apareciendo como algunos cuestionamientos de cosas que a lo mejor, si no te hubieses desplazado, por ejemplo, no tendría, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, no sé, yo creo que, o sea, para mí sí que el tema de la migrancia ha sido una marca, ¿no? O sea, ha marcado mi trabajo, mi forma de entender en general todo el mundo, ¿no? Y bueno, por eso es porque no separo tampoco arte y vida, o sea, que ahí está, esa es mi manera y lo que yo intento, lo que yo entrego de vuelta cuando genero algo, creo algo, es un poco eso, ¿no? Como mi, que creo que lo que hacemos todo el artista al final, ¿no? Como una interpretación también del mundo, pero que mi intención es también que sea una interpretación que se pueda colectivizar un poco más para que tenga más sentido, más allá del propio ego, ¿no? En donde pueda realmente también pueda alguien tener un espacio, una escucha, ¿no? Como decía al principio, y claro, o sea, que realmente es finalmente también entender que sí, que hay diferencias y que hay como conocimientos situados que son importantes de tener claro, pero también creo que es súper importante entender que existen hegemonías y estructuras, ¿no? que nos han predeterminado y que operan y que están ahí todavía, ¿no? Y que entonces concebimos el mundo también desde ahí, ¿no? Y la idea de universalización a mí no me parece como muy positiva en realidad, usando esa palabra en particular, porque también al final esa universalización del mundo, como se hablaba acá en una charla re interesante a la que fui hace un tiempo, claro, es como una occidentalización, o sea, nosotros lo estamos leyendo todo desde Occidente, ¿no? Siendo que nosotros somos personas que nacimos en un territorio que fue occidentalizado, ¿no? O sea, es como realmente no es como Occidente puro, por decirlo de una manera absurda, porque, bueno, eso no existe, pero... Entonces, como que sí, me parece importante, o sea, a ver, quiero decir que es como, estoy pensando como en una conceptualización, un ejemplo que pueda ser ilustrativo e interesante para el tema. Es, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad o de disidencia, ¿no? La diversidad, claro, hay diferencias, somos distintos, no sé qué, pero es todo como muy así, como... un poco más light, digamos, ¿no? Cuando ya piensas desde el lugar, desde la disidencia, es donde estás señalando que estás disintiendo de algo que es hegemónico, ¿no? Que podemos ubicarnos en distintos lados respecto a eso, podemos estar de acuerdo o no, y el concepto, ambos conceptos siguen siendo problemáticos, pero me refiero a que, siempre hay que, esta idea de la otredad y de la diferencia existe finalmente porque existe una hegemonía y una jerarquía, ¿no? Y eso ya los feminismos lo han súper señalado, y también desde el antirracismo, y etcétera, ¿no? Entonces, que también yo ahí, o sea, siempre estoy aprendiendo en mi ejercicio como artista, ¿no? O sea, por ejemplo, si hago un taller, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo, como yo siendo una persona disidente, pero una mujer cis, ¿no? Como una mujer cis convoca a una persona trans, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo yo llego a esa persona, ¿no? Porque no basta con poner un cartel que diga las personas trans son bienvenidas, ¿no? O sea, ¿qué vinculación, por ejemplo, afectiva he hecho yo con la red? O ¿cómo me he involucrado yo? ¿Cómo me he dejado yo afectar por esa realidad que no es la que yo acuerpo, ¿no? Para sentirme con un poco el derecho, o no sé, o las ganas, si se quiere, solo de convocar, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Una persona cis convocando a una persona trans, que una persona trans convocando a una persona cis, o etcétera. Entonces esos lugares también, o sea, como que esas hegemonías también habitan en nosotros, y también desde ese lugar hay que cuestionarse constantemente, ¿no? Y ahí obviamente que se puede equivocar mucho también al momento de hacerlo, pero creo que más allá de equivocarse o no equivocarse, es como, ¿qué haces cuando ocurre algo que quizás no estaba dentro de lo que tú estabas considerando? Por mucho que tú tengas la buena intención de que hayan voces, de que se escuche, ¿no? Y para mí, claro, está como un poco, o sea, esto de que sea situado, que es politizarlo también, ¿no? O sea, por darle un contexto y un peso, es lo que permite también como... Y que tú mencionaste ahí la idea del poder, que para mí es súper importante eso también, porque, o sea, finalmente también, o sea, yo me sitúo desde los feminismos, pero también críticamente, ¿no? Entonces, como a mí esta idea del empoderamiento, por ejemplo, no me gusta, ¿no? Por eso uso la idea de acuerpamiento, porque al final, si estamos hablando del poder, siento que caemos en lo mismo que, que estamos criticando en el patriarcado, ¿no? O sea, como que el feminismo no va a detener el poder, al final, no lo digo, lo han dicho muchas compañeras y compañeras antes que yo, no es mi gran descubrimiento, ni mucho menos. Pero, claro, para mí ahí es donde el cuerpo, y por eso y estas experiencias autoetnográficas, y a veces el lenguaje no verbal, y entender entonces también que la voz es lenguaje, pero es materia, ¿no? Y que es escucha, y que es cuerpo, etcétera, ¿no? Sí, a mí me hace mucho sentido y comparto mucho la línea de las cosas que está tratando de explicarnos. Agnes, te paso la palabra a ti. Me pasas la palabra a mí. Sí, qué interesante eso de cómo se convoca al otro desde el lugar de una. Porque finalmente... en algún punto una puede estar en un lugar privilegiado respecto al otro. Entonces, si yo doy esa voz, si abro ese espacio, ¿cómo lo transmito sin apropiarme de él, sin colonizarlo? Instrumentalizarlo. Instrumentalizar al otro. Eso es algo muy importante y muy delicado de tratar en general en el arte, sí, y como, en todo. Como... Para mí ha sido súper útil ahí también la teoría y el teatro del oprimido, ¿no? Que es como que al final tú aprendes que así como eres oprimido también puedes ser opresor, ¿no? O sea, claro. que esto va así, ¿no? Y que obviamente hay gente que está mucho más situada en el lugar del oprimido y mucho más situada en el lugar del opresor, pero que no es un lugar inamovible, ¿no? Desde donde, o sea, realmente puedes ir fluctuando en esto, y es importante estar consciente de eso para currárselo, o sea, para trabajarlo al final, ¿no? Es como, bueno, no importa, que es la idea, era lo ideal, pero sí. Qué breve se hizo esta entrevista, como que nos queda el tiempo solamente para el audio final, pero como que se quedaron muchos temas abiertos y flotando, creo que por ahí hay que buscar cómo retomamos esta temática y hablarla, que es súper, súper interesante. Bueno, lo último que nos queda es escuchar exactamente tu trabajo, que es Butó, Voz, Memoria. Si quieres contarnos, introducir un poco de qué va. Sí, súper importante hablar de esto, porque esto no es una pieza de audio, o sea, esto sí que no es una obra, esto es... Bueno, yo les comenté que yo empecé a trabajar con el Butó hace unos años, a explorar desde ahí el tema de la voz, con una mujer maravillosa que es la Josephine Grundy, acá en Barcelona, y bueno, este es un ejercicio que hicimos en donde... Bueno, la memoria, que es algo que no alcancé a mencionar, pero que es súper importante también, y en donde al final yo hago como un viaje hacia mí misma, que es como, mi viaje, mi desplazamiento a Barcelona ha sido esto, el viaje a mí misma, lo he dicho muchas veces esto, y entonces empieza a aparecer como este fluir de voces sin ninguna... De mi voz y este devenir, que tiene muchas diferencias, ¿no? Momentos también, emocionalidad, etcétera, que bueno, no está completo el ejercicio, pero no tiene ninguna edición tampoco, ¿no? Pero me gusta mucho compartirlo porque, bueno, primera vez que lo hago como público, que igual es una pieza que tengo la intención de usarla para hacer una pieza de Butó, digamos, o sea, como danzar este sonido. Pero en ese sentido es muy, o sea, es el devenir mismo y es muy como, es muy bonito para mí también como escucharlo, porque también reconozco el momento en el que estaba cuando lo hice, por ejemplo, ¿no? Como muchas cosas, pero como que me sigo viendo ahí y a la vez me veo con distancia, ¿no? O sea, me escucho con distancia. Reconozco cosas de Chile incluso, ¿no? Hay como una sonoridad... que es súper, o sea, que le tengo como, ha sido importante para mí y agradezco mucho poder tener el espacio de compartir esto, que no es una pieza esta sin editar, pero que tiene como para mí una significancia también afectiva, digamos, que es potente y es súper bonito poder amplificarlo, ¿no? Así que también agradezco mucho, mucho eso. será un gusto ir. Y antes de cerrar, también lo que es importante preguntarte es ¿dónde la gente puede conocer más de tu trabajo? ¿Dónde te puedes seguir? Vale, sí. Bueno, yo tengo un blog, así a la vieja escuela, que no está tan actualizado, pero la verdad es que me ha funcionado en la vida siempre, que me contacte gente. Es cerosilencio.blogspot.com. Y bueno, con el Instagram, que es donde más difundo las cosas que hago, que es Sonora Artista Feminista, que está, es abierto, así que, así que es como fácil acceder, porque ahí también informan, por ejemplo, talleres, a veces hago talleres online. Bueno, por ahora no tengo previsto viajar a Chile, pero en algún minuto sí, porque siempre estoy haciendo proyectos allá también. Y bueno, de ahí ya llegas a otros lados. Por ejemplo, hay un canal de YouTube que igual es útil, porque ahí hay videos como de registros de piezas y de performance o acciones performativas que se han hecho, y a veces eso también ayuda a como entender o comprender, acercarse un poco más a lo que hago, ¿no? Que así explicado en palabras, de repente como que quizá alguien que nunca ha visto nada no se imagina mucho de qué va. Y porque también mi trabajo es re diverso en ese sentido, o sea, en términos de formato, ¿no? O sea, existen estas piezas de audio que son solo piezas de audio, existe performance, he hecho instalaciones, aunque eso ya hace rato que no hago mucho, bueno, textos, ¿no? Talleres, entonces como bien así variado el formato, ¿no? Así que sí, en esos lugares pueden encontrar. Entonces, en resumen, es cerosilencio.blogspot.com y en Instagram Sonora Artista Feminista, la A entre media es una sola, Sonora Artista Feminista de corrido. Y agradecerte a ti por haber aceptado esta invitación de conversar con nosotros, acá a Paolo siempre por su presencia y compañía. Muchas gracias a ustedes, Agnes, Ana María, por participar hoy día con nosotros, y te deseo mucha suerte. A Rodrigo en los controles, algo muy importante, este programa se hace gracias al Fondo Nacional Línea de Artes de Visualidad y Difusión, convocatoria 2022, lo hace llevar posible. Y eso, muchas gracias, Ana, muchas por estar con nosotros. Y nos quedamos muchas escuchando gracias. Buto, Voz, Memoria. Hasta la próxima. Chau. Chau. Gracias. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Pop, pop,